Lo que va a ser una medida histórica, va a haber paro de los trabajadores de prensa. Ahora vamos a hablar por qué es una medida histórica. Sergio Gansi es el secretario gremial del CIPREN Zona Norte y con él vamos a hablar. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Juan Pablo? Sí, Juan Pablo. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien. Tenemos noticias por ahora informales y queríamos formalizarlas respecto de la medida de fuerza en General Pico o en la zona norte de la provincia y puntualmente el diario La Reforma, que es posiblemente el medio más importante en la zona. ¿Hay una decisión, tenemos entendido, de que La Reforma no va a salir el próximo viernes? Mirá, yo te comento cómo es la situación con esto, con respecto al paro. Nosotros recibimos la comunicación de FAPREN, que es la entidad madre, la que nos nuclea, de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, comunicándonos que habían adherido al paro nacional de mañana. Sí. Nosotros hicimos una asamblea el día viernes, pues corresponde hacerla para hablar con los compañeros, con los afiliados, y ya a partir de ese momento le comunicamos a las empresas que FAPREN, en este caso el CIPREN Zona Norte de La Pampa, adherido a FAPREN, se adhería al paro nacional de mañana. Bien, en la asamblea de trabajadores, en el caso de La Reforma puntualmente que estamos hablando, ¿hubo consenso en ese sentido? ¿Van a avanzar hacia a que el paro sea activo y sin asistencia a los lugares de trabajo? ¿Es así? Sí, eso ya está comunicado, tanto a La Reforma como a los compañeros de las agencias de los otros diarios, que obviamente son agencias porque las centrales están en Santa Rosa, en La Arena y en el diario, pero los compañeros ya están también avisados de que la adhesión al paro está, obviamente que también está la libertad de que si uno quiere ir a trabajar, podría trabajar, eso no se cuarta. Bien, y la versión de que La Reforma no saldría, no se editaría, ¿esto es así? ¿Está confirmado? Uno supone... Y sí, porque ya ayer estuvimos hablando con los directivos, se le comunicó en forma escrita. También ya tenían el informe, la comunicación del otro gremio que está, que es el sindicato gráfico, ellos ya lo habían comunicado, así que la adhesión al paro es total. Bien, perfecto. Te voy a preguntar por los motivos, si bien los venimos mencionando, coincidimos con ellos, está claro, pero cada sector tiene también sus particularidades y está claro que muchas veces los trabajadores... en este caso puntual, un poco perjudican a su empresa, si se quiere, pero está claro que el mensaje tiene que ser para el gobierno nacional, ¿esto es así? No, sí, no cabe duda. Incluso ayer hablando con uno de los directivos del diario, él nos comunicó, nos dijo, viste, que realmente el paro siempre afecta a la empresa, pero también entiende que más le está afectando la situación a nivel nacional con las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno, viste. Eso no cabe duda, eso también lo entienden, ¿viste? Entonces no hubo objeciones de decir cómo van a hacer esto, por qué hacen esto, no, la verdad que fueron fue aceptada, digamos, la medida que decidimos tomar. Bien, y Sergio, te consulto, ¿recordás cuál fue el último paro? No sé si yo recordaba en 25 o 30 años no ha habido paros, no sé si 30, pero por lo menos 25, no ha habido paros del sector de trabajadores de prensa. Por lo menos te consulto si puntualmente por algún conflicto en el norte sí recordás alguna medida de fuerza. No, sí, nosotros hemos tenido en los conflictos famoso conflicto que tuvimos en el diario en el año 2001... estuvimos que realizar medidas de fuerza, pero eran, viste, conflictos internos. Claro. Sí, sí. Bien. ¿Y llegó a no salir también La Reforma en esa ocasión? Sí, no me acuerdo si en más de una oportunidad, viste, pero también hemos hecho otras medidas que por ahí salían en diario reducido o con algún comentario, digamos, alusivo a la cuestión que sucedió en ese momento, viste. Claro. Bien, Sergio Gansi, secretario gremial del CIPREN Zona Norte, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando en Radio Kermés. No, eso solamente era porque en realidad fue comunicar, viste, a los compañeros de la adhesión de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa al paro nacional de mañana, y por supuesto que también está la libertad de que si algún compañero quiere ir a trabajar, eso no se... no hay, viste, digamos, una posición de decir, como ya estamos escuchando en otros gremios que están tratando de impedir si algún compañero quiere trabajar o con presiones y amenazas, no, eso acá no sucede. Gracias de vuelta. Bueno, listo. Sergio Gancia es el secretario gremial del CIPREN Zona Norte en General Pico. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es la radio del pueblo. 106.1, modo comunitario.